soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio, tu vicio. Soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que solo soy un vicio. Y cuando estés turbando a la nena en una playa en Pinamar, no te hagas problema, no vale la pena. Yo soy un vicio más, en la gente soy un vicio más. Contale a tu mamá, ella también tiene el vicio. Guitarrista. Argentina. Gracias por venir. Ya sé que vinieron por mí. Muchas gracias por venir. Vosotros.